computadora, no solo podés navegar, chatear o escribir un mail. Con tu computadora podés todo eso y mucho más. Mucho más. www.radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Los sentidos en la web. La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Demasiada humedad. Che, bueno, agradecemos que nos hemos puesto de acuerdo con Mosquito en entrar a horario. Agradecemos porque me dicen, ¿qué pasa? Que sale más tarde. Bueno, hay que ajustar a veces algunas cosas, que uno tiene a veces muchos invitados. Yo también me ha pasado a mí. De a veces entrar más tarde, pero bueno, lo hemos calibrado. Bienvenido a estos acercamientos nocturnos. Como siempre, Renzo, el hombre deseado. Sí. Hoy castigo. Hoy se puso el látigo. Está bien, pero está bien. Como todo operador deseado por sus manos. Sobre todo, porque operador u operadora, porque viven de sus manos, por ejemplo, o desarrollan su arte con sus manos. Eso puede ser algo más diplomático. Salomé Sansi está la producción, ella produce. También produce sensaciones. A veces al aire o no. Pero más que todo cibernéticas, porque es esta productora ejecutiva que está en el chat, que ya está en acercanocturnos.com.ar, donde se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas del cielo, del infierno, no sé qué puertas se abrieron, pero se abrieron. Intentamos que sean puertas armoniosas. ¿Te cuento un secreto? Si me lo contás en secreto. Hoy estoy. No se lo cuenten a nadie. Hoy vengo afilado. Afilado, ¿eh? Estoy serio hoy, ¿eh? Sí. ¿Qué secreto tenemos que compartir? En el chat yo cuento cosas. Claro, porque yo no veo el chat. Yo nunca me entero. O sea, a mí me van pasando lo que yo nunca me entero ni veo la computadora. Solamente les puedo decir que para la repetición. Ah, quiero hacer una aclaración. Gracias a Ana Clara. Perdón, Ana Clara. A Ana Gabriela. Dubit. ¿Sí? Y Martín Montenegro. Que son dos personas. Una es una entrerriana que vive en Córdoba. Cerca de Córdoba capital. Y Martín Montenegro, un fiel oyente cordobés. De Córdoba capital. Que el domingo nos escribieron a nuestra casilla preguntando qué pasó que no salió el domingo. Bueno, cosas que pasan, que hubo un desperfecto técnico en la radio que hizo que el servidor colapsara. Y bueno, no salimos, la repetición no salió el domingo. Porque mucha gente que nos escucha el domingo, que vamos en vivo los jueves de 23:05 a 1. Y los domingos, después del himno, después de las. O sea, cuando empieza la semana, el lunes a la madrugada, vamos con el mismo programa repetido. Y en esta ocasión no salió. Y a mí particularmente, yo la que le presta atención es Salomé, porque ella está conectada en el chat. Y está. ¿Sí? El chat en vivo está. Los domingos, así que es importante que también estén. Porque es el mismo programa. Es el mismo. Pero yo no estoy, porque estoy en otra radio. Entonces me enteraba por mensajes, así que eso se llama audiencia fiel, audiencia cautiva. Yo esas cosas me gustan resaltarlas, porque es raro que nos pase. Es raro que alguien te siga sin. Te sigue entre comillas, ¿no? Como que comparta con vos algo sin pedirte nada a cambio. ¿No les pasa? ¿No les pasa que uno a veces realiza un gesto? ¿Qué gesto que puede ser, por ejemplo, prestarle un tiempo para escuchar a alguien? Como se dice acá en Argentina, poner la oreja. Porque alguien necesita ser escuchado. Dicen que los amigos y amigas tienen esa función. Y aparte que, como decíamos en la presentación de este programa, siempre lo decimos, este octavo programa acá en Radio Sónica. Escuchábamos 8 programas. Vamos a contarles el 8, que significa mucho, ¿eh? En la cábala significa mucho el 8, ¿eh? Y aparte el 8, ya el 7 lo pasamos, ya estamos en el 8. Sí. No. Venía bien y ya derrapé, ya tenía que derrapar un poquito. Después viene el 9. El 9. Y ni que hablar con un 10, ¿no? Cuando saquemos un 10. Lo que te decía es, los amigos están para escuchar, para comunicar. Pero, ¿no te pasa que hay veces que decís, bueno, si yo le presto la oreja a alguien para escuchar, estoy esperando de que el otro haga lo mismo? Había una canción. Hay una canción. De uno de nuestros, digamos, artistas más reconocidos acá en la Argentina, que se llama Fito Páez. No sé si fue su gran canción, pero con un mensaje bastante claro, que decía, dar es dar. ¿Por qué? Porque dar, uno no puede medir cuánto da. No puede, es una cosa que no se mide. Ese es un poquito lo que queremos en acercamientos nocturnos. Acercarnos, porque la radio, ¿para qué está? Para acercarnos. Se inventó para. Ustedes saben que la radio se inventó para acercar a las personas. Allá a principios del siglo XX, se inventó para, porque para cortar distancias. Porque antes, para llegar a, supongamos, acá estamos en Buenos Aires, transmitiendo desde Buenos Aires, para llegar a, pongámosle, La Plata, se tardaba 15 horas. No sé, porque habían carretas, no habían autos. 1800 y pico estamos hablando, ¿no? Fines del siglo XIX. Y no había carreteras tampoco. Era todo de ripio, de tierra en las calles. O de adoquines. Entonces se tardaba un montón, ¿no? Distancias que no son tantas, como 100 kilómetros, por ejemplo. Se tardaba, qué sé yo, medio día tardabas en eso. Entonces la radio acortaba distancias. Quien inventó allá, por el 1927, cuando se colgaron de una azotea, dos vecinos, para acortar distancias porque no se podían ver. Qué loco, porque hoy que tenemos todos los medios, medios técnicos, como para encontrarnos, para acercarnos al otro, no los usamos en su máxima plenitud. No sé, me parece. Porque, por ejemplo, tenemos internet. Después, a este momento, me estás escuchando por www.radiosonica.com.ar. Si nos googleaste en un, como se dice ahora, yo googleo, tú googleas, es un verbo nuevo ese. Y nos enganchás por acá. Y decís, bueno, ¿qué? Esto es una radio por internet. Algo novedoso. Somos una radio por internet, sí, porque solo salimos por internet. No tenemos una frecuencia. ¿Ves? Somos una página que se ha convertido en radio. Esto que se viene nuevo. Que ya en Europa está hace más de 10 años instaladísimo. Y acá en Argentina lo estamos, en Sudamérica lo estamos como conociendo de a poco. Pero es un medio buenísimo. Porque es difícil que haya interferencias. Salvo que se te caiga el servidor o la conexión sea mala, cosa que no pasa en esta página, en esta radio, ni en la página en sí de Radio Sónica. Antes uno tenía que tal vez ir a determinada zona y colgarse con la antena para sintonizar, porque se te iba, por ahí la radio no tenía el suficiente alcance para que lo escuches. Bueno, ahora fíjense lo que se inventó, la radio por internet. Y cualquier persona que tenga una computadora puede escucharnos, esté donde esté. Por ejemplo, y le mando un saludo a Mauricio Axebrud, que nos está escuchando en este momento desde, yo creo que él está, Mauricio, corregime, entra al chat y corregime. Creo que él vive en Jerusalén, ¿sí? En Israel, que está como a 10.000 kilómetros de acá de Buenos Aires. Y es como si fuera que lo tuviese acá al lado. Porque encendió su computadora y es más, nos pueden escuchar a través de los, acá se le dice celulares, pero desde la telefonía móvil. No puede ir por la calle con, no se escucha. ¿Eso implica que nos acerquemos más a las personas? Porque ¿cuántos permitidos nos damos por día? Permitirnos acercarse al otro sin pedirle nada a cambio. Acercarse para conocerlo, para conocerte. Porque si conoces a otros, te vas a conocer más a vos. Nosotros, este programa, te invitamos a que lo hagas con nosotros. Acercamientos nocturnos no existe sin oyentes. A diferencia tal vez de otros programas, este programa no existe sin tu participación. Porque lo que nosotros creemos es, vos fíjate que o estamos locos, tanto Salomé como yo, como y Renzo, que también es partícipe de este programa, queremos acercarte sensaciones, ideas en este bar imaginario. Nosotros, porque sí se nos ocurrió, hacer de cuenta que estamos, que nos metimos en tu casa o donde estés, y en ese momento que vos te tomes un tiempo para vos y para encontrar a otras personas que durante el día no las encontrás y que la noche sí puede permitir que puedas acercarte o contactarte con determinada persona que antes no, por ahí el día no lo permite porque estamos atareados, porque estamos pensando más en el otro que nosotros mismos, porque estamos acá en Buenos Aires, por ejemplo, todo el mundo corre y uno nunca sabe por qué corre. Estamos en distancias en la ciudad de Buenos Aires, entre barrio y barrio, entre zona y zona. Acá en esta ciudad, que es la cuarta más grande de Sudamérica, cada barrio estamos a 10, 20 cuadras, 20 cuadras, 2 kilómetros, una milla. Y sin embargo nunca nos podemos ver, porque no hay tiempo, nunca hay tiempo para nada. Nosotros creemos desde que empezamos Acercamientos Nocturnos, hace muchos años que empezó Acercamientos Nocturnos, pero en Radio Sónica ya hace 8 programas, hace casi 2 meses, queremos, si vos no tuviste el tiempo de encontrarte con tus amigos, si no tuviste el tiempo de tirarte a meditar sobre cosas tuyas, o a darte el tiempo de encontrar algo que te sacie, ¿no? que te complete a tu persona, a tu esencia. ¿Cuánto tiempo te dedicas para vos y para las personas que querés? Porque uno pasa más tiempo con compañeros de trabajo que no siempre los quiere. Es más, muchas veces son más los casos que uno no puede estar con los compañeros o compañeras de trabajo que otra cosa. Porque ¿cuántos tienen el privilegio de trabajar de lo que les gusta? Muy pocos. Muy pocos. Todos trabajan para llevar plata a su casa, porque no les queda otra alternativa que... Y tienen que soportar el trabajo. Y sí. La plata, dicen que no es todo, pero es bastante. El dinero no es todo, pero como ayuda, no. Yo diría que el dinero es bastante. ¿Y cómo ayuda? Y a veces uno tiene que soportar, bancarse muchas cosas durante el día. Entonces, ¿cuándo llega tu momento? ¿Cuándo llega tu momento de...? Y tal vez cuando llegas a tu casa, apaga la televisión. Yo estoy seguro que la tenés encendida, esta televisión caníbal que tenemos. Te voy a hablar. La televisión argentina está más canibalizada que nunca. ¡Para la música! Sí. Así que apagala. Ya está. ¿Qué vas a ver? Y seguramente si te sentaste en la computadora, ¿me puedes hacer el favor de cerrar todas esas ventanas que tenés abiertas? Porque seguramente tenés 10. 10 minimizadas. Y 5 deben ser cosas del trabajo, cosas que no resolviste. Ya está. Estamos en vivo. 23, 25 minutos en vivo. Para la repetición serían 20 y pico de minutos ya del comenzado de la semana. ¿Qué vas a hacer? ¿No es momento que, por ejemplo, ensayes algo distinto? Nosotros te contamos un... Salomé contó un secreto. Ahora, nuestro gran secreto de pasarla bien y de invitarte a pasarla bien hasta la una de la mañana, sin caer en lugares comunes de traer chistes, contar chistes al aire, o... ¿Estornudo, Renzo? Salud, Renzo. Acá, salud. Sí, no. Sobre todo, uno se preocupa por su salud, sobre todo por su salud mental. Porque todos creen que preocuparse por la salud es simplemente si uno está engripado o no está engripado, si sea algo físico. La salud mental es lo primario. Y para que la salud mental esté bien, esté armoniosa, y tenés que dedicarte tiempo a vos, a cosas que te gusten. Y nosotros acá nos damos un permitido que nos gusta a nosotros. Y lo vamos a compartir con vos. Porque seguro que vos también lo debés hacer. ¿No tenés alguna botellita de vino, de conexito, de... Seguramente ya habrás cenado. O estarás terminando de cenar. ¿Por qué no sentarte en la computadora? Poner los parlantes altos. Hoy vamos a pasar música especial. Atención con la música de hoy, que vamos a pasar porque... Clásico de clásicos ochentosos. Un ataque ochentoso nos dio hoy. Tremendo. Y tanto fue el ataque que... Se atacó Salomé y se le cayó todo. Pasan las mejores familias. Se desmayó el micrófono. No, lo que pasa es que vos no te bancás las gomas de los micrófonos. Un día vamos a hablar de las fobias. Vamos a hablar de las fobias y esta productora Salomé Sansi va a estar conduciendo ese programa. Yo no lo voy a conducir más. O sea, tengo goma fobia. Sí. Tiene fobia un poco a los micrófonos y a las gomas. El que quiera entender lo que quiera, acá como está todo permitido. Y a las abejas. ¿Y a las abejas también? Sí. Bueno. Pero hay veces que hay que permitirse tratar de sacarse de las fobias. Porque las fobias también son impedimentos. Las fobias son impedimentos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A nosotros nos gusta, gracias a los amigos de Bodegas Utsmal y Bodegas del Fin del Mundo, nos gusta darnos este permitido de sentarnos acá en la radio, disfrutar de algunos de los vinos que nos gentilmente nos acercan, traer nuestras copas y de repente calmarnos y que el sonido... Sí, cuando quieras. Que el sonido... ahí está. Que el sonido... del descorche de un buen vino. ¿Será un lujo lo que estamos haciendo? ¿Tomarse un vino tranquilo es un lujo? Estamos perdidos. Si a vos también te gusta. Tal vez no sea el vino. Es un mimo. Claro, ¿cuántos mimos te das durante el día? ¿Cuántos? Pocos. Este es el momento. En Acercamientos Nocturnos te invitamos a que te des un mimo, ¿sí? Y te invitamos con una particularidad, que es que participes de una temática. Como no, claro, tenés tantas ventanas abiertas, no las cerrás las ventanas, que no te acordás. Me estás escuchando y no te acordás por dónde estoy saliendo. Bueno, te lo recuerdo, mirá. Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Por las dudas, ahora sí, te acordaste. Radio Sónica, radiosónica.com.ar. Estos acercamientos nocturnos, 11:30 pasaditas de la noche. Estamos disfrutando un vinazo, ¿sí? de Bodegas Utsumal. Gracias, y Bodegas de Fin del Mundo, que nos traen en este clase un vino rosado riquísimo. Lo que te proponemos es que te sumes a nosotros en esta mesa imaginaria, en este café, ya es cerca de la medianoche, y participes con nosotros de una consigna que te tiramos, pero no la típica consigna que va al lugar común de, ay, ¿qué te gusta ponerte más en el día? ¿Algo rojo o algo verde? Digo, no es, ¿cuál es tu color preferido? Y por eso te ganás dos entradas. Bueno, no, sí, acá nosotros sorteamos vinos, entradas para teatros, pero necesitamos que vos seas parte de este programa. Y para formar parte de nosotros, porque queremos conocerte. No sos un oyente más. No sos alguien más que se mete en Twitter o en nuestro Facebook. O que te metes en nuestro chat, que es acercanocturnos.com.ar. ¿Sí? Entrás a www.acercanocturnos.com.ar. ¿Cómo es para entrar al chat, Salomé? ¿Cómo entra alguien para chatear en vivo con nosotros sobre la temática que ahora le vamos a contar? ¿De qué queremos hablar? Como bien lo dijiste vos, en nuestra página www, que ya no hace falta, acercanocturnos.com.ar, sí. Hacen un clic donde dice chatea. Sí. En esa ventanita ponen un nombre donde dice guest. Nombre cualquiera. No tienes, sí. Algo, no tienes tu nombre real, puede ser lo que quieras. El que más les guste. Una contraseña, si quieren. Y le dan enter y ya están. Y ya, los estoy esperando, y ya están, ahí. Y ya están conectados. O sea, ya son un usuario dentro del chat de acercamientos nocturnos. ¿Eh? No tienen que. Porque hay muchas personas que no tienen Twitter o no tienen Facebook y quieren participar del programa y lo pueden hacer así, momentáneamente, tanto en vivo ahora como en la repetición de los domingos. Ahora, si tenés Twitter, tenemos Twitter, que es @acercanocturnos. Twitter. También tenemos Facebook. Te mate ahí. Chau, adiós. Renzo está, lo que pasa es que Renzo está en todo. Pero igual, relax. A Renzo también tenemos que tranquilizar. Facebook. Ahí está, remixado. Nos buscan por acercamientos nocturnos. En nuestra página. Nuestra fanpage, como se diría. La página oficial del programa. Acercamientos nocturnos. Le dan un me gusta y ya participan. Ya son parte de nuestra comunidad de personas que quieren charlar y acercarse. Y hoy vamos a, los que vienen escuchando, vamos a tener algunos cambiazos. Algunos Adolfos cambiazos este programa. Hoy vamos a presentar las nuevas secciones, pero básicamente vamos a hablar mucho de un tema que no lo va a salir en los diarios. No vamos a hablar de las noticias ni de Chicone, ni de lo que se votó en diputados, ni de a ver si se viene un temporal o no, de todo lo que pasó en la semana, de si hay reforma constitucional o no, de la inseguridad. Eso, la verdad que eso lo hablan todos los canales. También podemos hablar de, nos encanta hablar de arte, de cultura. Tenemos una sección que es Arte Ya, que es fantástica. Pero esta vez vamos a concentrarnos un poquito en cosas cotidianas nuestras, que tal vez no hay tiempo durante el día para hablarlas porque estamos corriendo. Inclusive los programas durante el día hablan más rápido. Acá tenés la posibilidad de hablar tranquilo, hasta de ponerte un sobrenombre en el chat. Vale todo acá, ¿eh? Se han puesto sobrenombres con nombres, qué sé yo, Pija 1. Estamos después de las... Mi nombre es Cristiano Ronaldo. Claro, por ejemplo, ese. Pero pónganse el nombre que quieran, ¿eh? Porque estamos pasadísimos del horario de protección menor, así que... Y aparte que no... También nos divierte que lo hagan. Hoy la consigna para que participen. Ojo, todos los que participen van a participar. Los que llamen por teléfono al 52 52 22 41. Ahí está. Se van a llevar un vino de Bodegas Utsumal o de bodegas del fin del mundo. ¿Sí? Solamente. Ahora, si llaman por teléfono, tienen que salir al aire y participar de la consigna. Que es la siguiente. Hoy vamos a hablar de los prejuicios. Hoy va a ser un tema, va a ser un programa bastante. No sé si. No somos ni filósofos, ni poetas. Nosotros somos personas comunes como vos. ¿Sí? Y queremos hablar de los prejuicios en la vida cotidiana. ¿Cómo te pegan los prejuicios? Que como la palabra lo dice, prejuicio, es decir, juzgar a una persona antes de conocerla. Ya de por sí juzgar es todo un tema. ¿Quiénes somos para juzgar, por ejemplo? ¿Te sentís juzgado por la sociedad? ¿Te sentís juzgado por las personas? ¿Crees que estamos en una sociedad que necesita rotular todo el tiempo? Por ejemplo, gordo. ¿Vieron que los sobrenombres que se ponen? Gordo, gordi, flaca, flaco, negri, grosso, grosa. Alto, bajo. Polaco, ruso. Casi. Miren que los sobrenombres también son rótulos. O cuando nos. Muchas personas para. En determinadas profesiones dicen. ¿Cómo era tu nombre, chiquito? ¿Cómo? Vos eras el actor, ¿no? El locutor. Era. Como que hay que encasillarlos en algo. Y además, una vez que te rotulan por algo que sos o hiciste, suponete, ¿no? Esto pasa sobre todo en la televisión. ¿Se puede salir de esa? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar. O, por ejemplo, alguna vez, ¿alguna vez te autorrotulaste? ¿Vos mismo? ¿Y te condicionaste vos mismo hacia los otros? En síntesis, ¿cuáles son los prejuicios que más te joden? ¿Qué más te molestan? Hablame de los prejuicios. ¿Y cuáles son los prejuicios que vos sentís que decís y no te das cuenta? ¿Sos una persona que juzga a los demás? ¿Pensás que estamos en una sociedad llena de inquisidores o inquisidoras que todo el tiempo nos ponen? ¿Estamos en eso? Yo siento de que algo está pasando. De que. ¿Puedes condicionarte? ¿Te condiciona lo que digan los demás, por ejemplo, de vos? ¿Te condicionan para tu vida? ¡Correcto! Por ejemplo, sobre todo en la sexualidad, ¿te condiciona? Que te digan, ah, cierto, vos sos gay, ¿no? Vos sos torta, ¿no? ¿Y? ¡Eh, cogote! Por ejemplo, que te grita, por la calle. Puto. ¿Te condiciona en tu vida eso? Porque por ahí uno se lo toma a veces en broma, pero hay personas que no se lo toman en broma esto, Bien, 52-52-22-41. El que llama se gana un vino, pero tiene que contestar la consigna. Sorteamos entradas para los espectáculos de Pablo Angeli, de Incomplejo de la Plaza, y los dos espectáculos de Valeria André, ¿sí? La mujer que nunca acabó, y Conchudas a mucha honra. Esto es para todos los que participen de la consigna por todos los medios. Por teléfono, por el Twitter, que es @acercanocturnos. En Facebook, si entran en nuestra página, que es Acercamientos Nocturnos. O bien por correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com. Y por supuesto en el chat. En el chat, que ya está full. Se meten en www.acercanocturnos.com.ar. Entran al chat con el nombre de usuario que quieren. Y también participan por entradas. Y también, ¿por qué no? Un vino, los que están en el chat. Y hoy dijimos, vamos a poner temas alusivos a lo que estamos hablando. ¿Y los prejuicios? ¿Los prejuicios acaso coartan algún tipo de libertad para moverte, para hablar? En los 80 se hablaba mucho de libertad, porque veníamos de los años 70 con mucha represión. En el mundo, mucha guerra, mucha represión. En los 60 y en los 70, y había que poner canciones que hablasen sobre la libertad en cualquier género. De ahí viene la banda, una banda que sacó dos discos, pero que uno fue más que vendido, y sobre todo con este tema. Nos referimos a un clásico de los 80 de Sub Dragons, que a las 23:41 dice I'm Free. Un clásico de los 80 en Acercamientos Nocturnos. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Mm. nos vamos tranquilizando, porque nos vamos mimando cada vez más. Ahí está. Y si hablamos de mimos, hay que saludar a alguien. Alguien que te dio mimos hoy. A Salomé Sanz, nuestra productora, ¿eh? Hoy no fue, hace unos días, pero... ¿Hace unos días fue? Sí, fue hace unos días, pero terribles mimos. ¡Está bien! Ahí está. ¿Quién nos están escuchando que se hicieron mimos? ¿A quién hay que mandarle saludos? Primero a Estela, que es un encanto de persona, que te hace sentir como en casa. Y después, bueno, especialmente a Mabel, que tiene unas manos increíbles. Porque fue, y si están escuchando, saludamos a todo el personal y todos quienes llevan a cabo un excelente spa, que es el Spa Meliá, ¿verdad? One Spa del Hotel One Meliá. One Spa del Hotel Meliá, de la cadena de hoteles Meliá es uno de los hoteles más internacionales, digamos, más conocidos a nivel internacional. Es el como el Hilton. El Meliá está en esa categoría. Para quienes no saben. Si quieren hacerse un mimo, es una idea excelente. Y no nos pagan por decir esto, digo, porque uno. Es sugerencia, Sugerencia es gente amiga, ¿sí? En este caso de Salomé. Amigos de Salomé. Bueno, estamos en acercamientos nocturnos. Escuchábamos antes a Soap Dragon con I'm Free. Porque hoy estamos hablando de los prejuicios, ¿sí? Y vieron cómo a medida que nos vamos acercando a la medianoche, en la repetición sería a medida que nos vamos acercando a la 1 de la mañana, vamos bajando un poco, porque la programación de Radio Sónica está bien segmentada. Bullicio durante el día, porque uno va así con las noticias, con personas de un lado para el otro. Después un poquito de reflexión periodística. Después, bueno, el varieté que hace, por ejemplo, los jueves acá Mosquito Sancineto. Y después nosotros, que intentamos acercar a todos los noctámbulos, a todos los que no les interesa ver a Tinelli, a todos los que se rehusan de ver las telenovelas, a todos los que realmente no se hallan y que son cibernéticos. Bueno, bienvenidos a conectarse a radiosonica.com.ar, a conectarse a nuestra página acercanocturnos.com.ar y meterse en nuestro chat, ¿sí? O llamarnos al 52 52 22 41, o también... Ahí está. Ya suena, mira, lo digo y ya suena. 52 52 22 41. ¿Por qué? Porque aquella persona que participe y comparta esta charla de bar que hacemos siempre, tranquilo, sin apuros. Hoy estamos hablando de los prejuicios. ¿Qué tipo de prejuicios son los que más te joden? Tal vez no te molestan los prejuicios. Todos somos prejuiciosos. Esto hay que partirlo y hay que aceptarlo. Porque, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio social, ¿no? Porque somos seres, animales sociales. Un prejuicio social es una predisposición negativa que una persona desarrolla hacia un grupo de individuos producto de la aceptación sin evidencias de un estereotipo sobre ese grupo. Esto es definición de diccionario. Pasado en limpio. El prejuicio ya es una predisposición negativa hacia una persona. ¿Sí? Y se puede desarrollar hacia una persona o hacia un grupo de personas. Y dice, producto de la aceptación sin evidencias de un estereotipo sobre ese grupo. Es decir, le estás diciendo algo a alguien sin conocerlo. Le estás diciendo, vos sos una basura. ¿Por qué? Y porque me siento que sos una basura. ¿Cómo sabes? Vos sos un mal tipo, una mala persona. O ¿sabes que sos hermoso o hermosa? ¿Y cómo sabes? Por lo de afuera tal será. O sea, ¿qué parámetros tenés para decir eso? Eso es un prejuicio. ¿Sí? Porque es algo que, según vos, es eso. Que tiene que ver con los valores de cada uno. Por eso, a determinadas personas les molestará cierto prejuicio y a otras personas no les molestará. Queremos hablar de eso, porque es lo que más... Inclusive, bueno, después voy a desarrollar un poquito una idea que tengo. Pero este One More Night que pusimos, esta música de fondo, tiene que ver con una sección nueva que te vamos a presentar acá en Acercamientos Nocturnos, que tenemos varias. Tenemos, ya se viene en la segunda hora, simplemente relaciones. Pero esta sección, con esta música tranqui, se llama Remember Song. Remember Song, que en inglés sería como una canción recordatoria. Y la idea es que en cualquier momento, es un momento, aparece en cualquier momento esta mini sección que tenemos, que es que nos escribas a ac.nocturnos@gmail.com o entrando al chat ahora, ¿sí? Nos cuentes de una canción que te dispare una historia. Y a partir de eso, esa canción la programamos para el programa que viene y la dedicas vos, o sea, nos dejas un teléfono tuyo, ¿sí? O simplemente un mensaje tuyo, y esa canción con esa historia que vos querés contar la pasamos íntegramente al aire, sin corte, sin nada. Si vos sería espectacular que vos mismo lo dediques a alguien o a un grupo de personas, a quien sea, vos al aire que lo hagas. Pero si por ahí te da timidez o no te da para decirlo al aire, nos escribís qué querés que digamos o a quién querés que se lo dediquemos y que contemos esa historia, y ponemos el tema entero sin pisarlo. ¿Sí? Pasamos temas con justificación. Yo creo que es un buen regalo para alguien. Decir, che, pone radiosónica.com.ar en la computadora, que en este momento te van a dedicar un tema. ¿Te acordás cuando fuimos, cuando nos conocimos, por ejemplo, una pareja, cuando nos conocimos y sonaba esta canción? Bueno, toda canción tiene una historia. De hecho, quien escribe una canción o escribe cualquier cosa, ya sea una nota al pasar, esconde una historia atrás. Todo intérprete de una canción, para escribirla, esconde una historia atrás. Así que Remember Song está enfocada ahí, a que ustedes, a través, ya sea del mail en la semana en ac.nocturnos@gmail.com o en nuestro chat entrando a acercanocturnos.com.ar, y a fin de mes vamos a sortear una historia y se va a llevar un regalo. Pero el regalo es sorpresa. Es un regalo grosso, ¿eh? Si escriben, si el que no escribe, esta sección, como todas, crece si ustedes escriben. Si no, se queda ahí como está. ¿Sí? No me gustaría monologar. Si hay algo que con Salomeno queremos es por ahí hablar entre nosotros, o hablar con Renzo en los cortes o en los temas. La idea es que te sumes vos también. No te olvides que si hoy además tenés te llevamos, salvo que vivas muy lejos, que también te lo podemos hacer llegar, el que llama, si llamás desde el interior con 011 adelante, 52 52 22 41, se lleva un vino. ¿Eh? Se lleva un vino. Así es, digamos. Te lo alcanzamos o lo venís a buscar acá a la radio. ¿Sí? Si vivís muy lejos, te lo alcanzamos. Pero si vivís dentro de Capital o el conurbano, te pedimos que lo vengas a buscar en el horario del programa. Y si no, si vivís en el interior, bueno, o en otra provincia, ¿no? Porque sin decir ya interior del país es un prejuicio. Miren cómo me salió un fallido que dije. ¿Vieron cuando dicen Capital Federal, acá en Buenos Aires decimos Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. ¿Nosotros qué venimos a hacer? ¿Pero qué tenés contra los hippies, loco? Claro. ¿Qué tenés contra las provincias? ¿Serán hippies? ¿El que vive en otra provincia serán hippies? ¿Y si son hippies qué, no? ¿Cuál sería el problema? Pero nosotros decimos, y para el interior, inclusive los pronosticadores del Servicio Meteorológico Nacional dice, vamos a dar ahora el servicio meteorológico para el interior del país. ¿Y cuál es el exterior del país? ¿Qué, Capital Federal? Fíjense que habremos superado ya esa famosa batalla entre unitarios y federales. Acá en Argentina hubo una batalla entre unitarios que querían que Argentina sea... o sea, que la capital federal sea un país y el resto de las provincias sea otro. ¿La superamos esa batalla? Sí, a nivel limítrofe sí, porque somos todos un país. Pero a nivel cultural, ¿la superamos? Cuando viene alguien de otro país, ¿no somos prejuiciosos? Si ustedes ven a un hermano, porque es un hermano latinoamericano, porque está dentro de nuestro cono, del cono sur, es parte de nuestras costumbres, nuestra habla, porque es habla hispana. Pero si ustedes, argentinos que nos escuchan, mayoritariamente, si ven a un peruano, ¿qué haces, peruano? ¿Por qué lo llaman por la nacionalidad? Los prejuicios están asociados muchas veces a la discriminación. Muchas veces, ¿no? O decirle a un boliviano bolita. ¿Sí? Que dicen, pero te lo digo de cariño. Pero es un prejuicio. ¿Qué es bolita? ¿Qué vendría a ser? Y, sobre todo, los que nos están escuchando desde el exterior, o sea, desde otros países, porque nosotros salimos desde Argentina, cuéntenos también en su país, en tu país, ¿qué prejuicios hay que te molestan? Que te molestan de supremacía. O sea, que te fastidian. En tu país, en Colombia, que nos están escuchando, en Chile, en Uruguay, también en Estados Unidos, hay una gran cantidad de argentinos, españoles, muchos sudamericanos que están viviendo, residiendo en Miami. Que nos cuenten un poquito. ¿Hay mucha discriminación? ¿Influye en la conducta de ustedes los prejuicios que llevan a agrupar a determinadas personas por un lado? Porque los prejuicios generan límites, ¿vieron? Los gordos por un lado, los flacos por el otro, los altos por un lado, ya desde la primaria, ¿vieron que cuando uno les hace formar fila para izar la bandera, ¿quién va primero en la fila? El más bajito, el que mide menos. Y el que va último es el más alto. ¿Y por qué? ¿Me van a decir que es por una cuestión de visión? No es por una cuestión de visión. Porque la bandera, porque si uno se pone, si uno hace una fila en un patio de manera circular, todos ven la bandera. El tema es que nunca es circular. ¿Por qué tiene que ser necesariamente el más alto atrás? Porque después eso te marca. Porque a mí particularmente, que yo no soy una persona alta, te dicen, y yo siempre fui el primero de la fila, soy petizo. Te condiciona. Las maestras no se dan cuenta, o maestros, no se dan cuenta que condicionan al alumno con eso. Es un prejuicio. Ponerlo adelante o sentarlo adelante en los bancos. Ya desde chiquito ya nos rotulan. Se supone que nos iban a igualar con el guardapolvo blanco. No nos igualan nada. Porque seguimos siendo de un determinado origen, seguimos siendo de un determinado color. ¿Qué haces, negri? Pero vieron que dicen, ¿qué haces, negri? Pero no dices, ¿qué haces, blanqui? O sea, no dicen, ¿qué hace? Hola, blanco, ¿cómo estás? Es hola, negro, ¿cómo estás? A mí nunca me dijeron hola, gris. Hola, amarillo. Amarillo también dicen. ¿Sí? Pero si son los chistes de Salomé, que pasan desapercibidos, ¿eh? Pasan desapercibidos. Si les gustan los chistes de Salomé, yo mismo les regalo, no un vino, cuatro. Y se los llevo a la casa, se los llevo yo mismo y los pago yo. ¿Eh? Si se llaman a 52-52-22-41 y dicen, me gustan los chistes de Salomé, yo te pago dos vinos, donde quieras. Si me voy, aunque me tengo un avión hasta Groenlandia, pero te los pago. Traigo mi repertorio. No, sí, que no sean amigos tuyos. Que no sean amigos tuyos. No, amigos tuyos no, están mi repertorio padeciendo de la misma. Claro, padeciendo la misma enfermedad, tal vez. Bueno, estamos pisando ya la medianoche. Recuerden, antes de irnos a la tanda, estamos dando los prejuicios. También participan por Remember Song. Esa canción que tiene una historia. Contanos. ac.nocturnos@gmail.com. ¿Sí? Pero hoy la temática es esta. Entrar a nuestro chat, que es el tema de los prejuicios que estamos hablando. Que por ahora estoy siendo monotemático. Porque yo estoy tirando un solo tema, que son los prejuicios. Pero se pueden disparar varios. Si vos llamás al 52-52-22-41 o por Twitter, @acercanocturnos. En Facebook también nos puedes encontrar como Acercamientos Nocturnos. Y participás por un vino, los que llaman, y todo el resto por entradas a distintas obras de teatro. ¿Sí? Que ya las vamos a ir enumerando a partir de que hacemos el sorteo. Algunas pueden ser que alguna grosa, ¿eh? Pero tenemos 3 o 4 horas de teatro que tenemos entradas disponibles para nosotros. Así que bueno, nos vamos a una tanda y después quédense escuchando con el tema que viene de Alanis Morissette. Crazy. Una versión que hizo de Alanis Morissette del tema de Seal. Un golazo, Dale, vamos con la tanda, Renzo. Estamos con vos las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Con la música que más te gusta. Y toda la información. Información. Estás en Radio Sónica. Los sentidos. En la web. En la web. Radio Sónica. Poné los sentidos en la web. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Radio Sónica, espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lounge. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19. En Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Leck y Galazo. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Leck y Galazo. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Leck y Galazo. www.estudioleckygalazo.com.ar. Comunicación electrónica. Comunicación al instante. Vía Twitter, @radiosonica. Desaforados, tercera temporada. Lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Desaforados, sumate al frenesí. ¡Hey, Pachuco! Forma parte de la comunidad Radio Sónica. Radio Sónica. Búscanos en Facebook. Radio Sónica Online. Online. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra.

Es una versión excelente. Bienvenidos. Y el tema era, por supuesto, Crazy. Locura. De eso también estamos hablando hoy, ¿eh? Ahora vamos a ingresar a a otra sección del programa. Ya te presentamos Remember Song, una nueva. Pero esto es un clásico. Esta es una sección clásica, está hace tanto tiempo ya. Lo hicimos en diferentes radios. Y acá nos está dando alguna alegría. Porque es una sección... Esta es una sección... Miren, hoy estamos hablando de los prejuicios. La temática que hoy elegimos para que te comuniques al 5252-2241-011. Exactamente, 011. Pulsás, 011 si estás en otra provincia, que no sea Buenos Aires. Ahora. Exactamente, y si lo haces ahora, como dice Moria, te ganás un vino. Un vino de bodegas Utsmal o bodegas de Fin del Mundo, que vos elijas. Entrás a la página de Utsmal o de bodegas de Fin del Mundo y vos elegís un vino y te lo llevas. Ojo, puedes elegir un Carelli y te lo llevamos, uno de 300, 400 pesos, te lo ganaste, ¿qué va a ser? Es así, la producción es así. ¿Qué va a ser? Y si te gustan mis chistes, te llevas dos. Claro, y si además te gustan los chistes de Salomé, es más, el segundo lo paga Salomé. Ya que ahora que Torio, el segundo lo paga ella. Así que, pero todo esto si llamas por teléfono. A la vieja usanza de la radio, que es llamar por teléfono, que escuchar voces. Yo sé que es difícil esta era de cibernética, pero está bueno escuchar voces. Está bueno escuchar timbres. Pero que los timbres de voces a veces generan mucha vibra de alguien. Genera sensaciones. Algo te moviliza. Pero bueno, si no te querés lanzar a eso, puedes entrar a nuestro chat www.acercanocturnos.com.ar o bien en nuestro Twitter, nos tuiteás @acercanocturnas. Twitter. Nocturnas no, @acercanocturnos. Y nos pones algo que referido sobre los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios que más te molestan, que te fastidian? ¿Y cuáles son los prejuicios que vos pensás que te condicionan en tu vida, que te los han dicho tanto y que te han condicionado tu vida? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa con eso y ahora estamos. Las mismas vías de comunicación valen para simplemente relaciones. Que simplemente relaciones es, no hay mucha más explicación que esa, que el título de la sección, que es un momento en el que te abrimos más las puertas, ¿no? Como dijimos antes, no sabemos si el infierno, si el cielo, como vos quieras. Le mando un saludo a Vanina Gramulia, que tenemos un taller. Se los recomiendo que entren a la página de Vanina Gramulia, de sanación cósmica y constelar. Otro prejuicio. Hoy vamos a hablar de los prejuicios, podemos hablar horas. Porque dicen, ¿qué es? ¿Qué hacen? ¿Trabajo? ¿Brujería? No, no hacen ni brujería, ni trabajos, ni nada. Sino que es una filosofía que viene salida del budismo. ¿Sí? Entonces, no es. Es una manera de vivir y de conectarse con los chakras. Entonces, se los recomiendo. No es un curro. No es un curro, si me escucho en español, curro en España es trabajo, no es ninguna estafa, no es ningún... No. Es... Realmente lo hacen con una dedicación, así como un saludo a Vanina Gramulia, pero tiene que lidiar contra los prejuicios ella. Contra los prejuicios de ser una ex participante de Gran Hermano y de que no la llamen bruja, porque hace sanación constelar. Habla sobre las constelaciones, sobre los astros. No sobre la astrología, sino sobre las diferentes capas de astros. Las diferentes dimensiones. Entren, búsquenla en Facebook a Vanina Gramulia. Así como suena. Simplemente relaciones es encontrarse con el otro. Para eso sirve esta sección. Por si fuera poco, de no tener un programa entero para para acercarse al otro, como es el nombre de este programa, Acercamientos Nocturnos, que la noche lo permite todo, redoblamos la apuesta y pusimos una sección que se llama Simplemente Relaciones. ¿Para qué? Para que vos, que estás buscando o tenés ganas de encontrar, hay gente que busca, que se, viste, solamente se predispone a buscar a alguien o se deja encontrar, se predispone bien y se deja encontrar para lo que sea. Claro, uno dice, ¿qué es la sección de contactos del programa? Primero, contactos hacen los cables. Los cables, los chips. Las personas se encuentran, no hacen contacto. Dicen, bueno. Tengo un contacto físico. No. No tenés un roce físico. No tenés un contacto. Contactos en las pilas. ¿Sí? Los chips. Esto de usar poco el lenguaje y también es un prejuicio, ¿no? Ponernos en un lugar que no somos. Puede ser un toquecito. Tocar. Claro, las personas se tocan. Está bien. O sea, rozar es un tocar, toquecito un poco más. Tocar. Cuando uno tiene toquetón, sexo o se relaciona sexualmente con alguien, lo toca, no se contacta. Claro. Lo vas tocando. A esa persona. Hombre o mujer. Hay que tocarse más. ¿Eso es parte de un chiste o de una vieja frase? No, es una realidad. Prueben. Sí, ¿no? Bueno, acá pueden escribirnos. Simplemente Relaciones está para todo. Para alguien que busca a alguien para tocarse, por ejemplo. O busca un amigo, una amiga al pasar, como decía el separador. Un touch and go. Alguien para ir al cine y después discutir la película. Pues es que pasa mucho eso, ¿no? Uno no tiene base con quién ir al cine o al teatro. Pues sabes que en Francia, me contaba una amiga que vive en Francia, hay varias páginas que son lugares de encuentros. Pero y que es algo natural encontrar páginas donde uno dice, tengo ganas de ir a ver esta película, ¿quién me acompaña? Entonces alguien salta, sobre todo en París esto se hace, alguien salta y dice, ay, a mí también me gusta esa película, voy con vos. No se conocen. Van al cine, comentan la película y después pueden seguir hablando como no, Pero la excusa fue esa. Así que lo que es natural en Europa, no sé si acá pasa, en Sudamérica no sé si se ocurre. ¿Seremos demasiado prejuiciosos? Pero acá vale todo. Estás buscando el amor de tu vida. ¿Crees en el amor para toda la vida? ¿Crees en eso? Bueno, a través, nosotros somos un canal para facilitarte un poco más las cosas. Puedes escribirnos a ac.nocturnos@gmail.com y participás de esta sección. Cuando quieras, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Sí? Y en vivo, mira, en vivo es mucho mejor. Que nos siempre llames. Siempre. Sí, que nos llames al 5252-2241. Llámame y contame ahora. Y llamar y decir, estoy queriendo encontrar a esta persona. Y te gustan mis chistes. Bueno, ahí ya se gana el vino. Se gana dos vinos. ¿Sí? Si hace eso. Vos fíjate que todavía no has llamado a nadie. Vos fíjate que eso hace que reflexiones sobre tus chistes. Tal vez. Si llama a alguien, hace que tengas que profundizar sobre tus chistes. Ahora, si no llama a nadie, hay que revisarlos. Pero ese es mi rótulo. ¿Vos te autorrotulás así? Sí, soy mal contadora de chistes. ¿O te lo dijeron? Yo, a mí particularmente, tus chistes no me gustan. pero ¿no te gustan que vos, o no los entendés? No me gustan, los entiendo perfectamente, no me gustan. Porque caigo, pero no me causan gracia. Pero por ahí otros sí. Eso, no hay que ser prejuicioso, si por ahí a otros les gusta. No, yo me puse ese rótulo cuando vi la falta de risa, pero... ¿Pero viste mucha falta de risa? Mucha. Bueno, por ahí, Salomé, puede haber muchos casos como Salomé, que tengan un humor particular. Y no tienen, y quieren encontrar una persona con ese humor. Hay mucha gente que es ácida, tiene un humor ácido. ¿Sí? Y de repente por ahí no, dice, no me entendiste el chiste. O no me entendiste. No, esto fue. O habla en joda. O con doble sentido. Y se enoja. Hay gente que se enoja y dices, pero yo. Bueno. No hay muchas personas que entiendan los dobles sentidos. Bueno. Este es el momento, ¿eh? Simplemente relaciones. Y me estoy pasando. A ver. Os han escrito. Tenemos mail acumulado, así que hoy vamos a tratar de saldar las deudas que teníamos con algunos oyentes que nos habían escrito ya hace como más de un mes. Algunos, ¿eh? Vamos a empezar por los más recientes. Nos escribe Tamara Benicio. Esto lo escribió el 7 de septiembre. Dice, hola, ¿qué tal? No. De agosto. Porque acá dice 7 del 9, ¿eh? Pero que consta no... que acá en la hoja de ruta... Si hubiera una cámara acá. Yo prometo subir una foto a Facebook, pero yo no fui. ¿Esto quién fue este? ¿Quién fue que está despedido? Mentira. Esto fue el 7 de agosto, ¿no? Entonces escrito hace casi. Bastante. 2 semanas era esto, ¿no? Me llamo Tamara Benicio, nací y sigo viviendo en la ciudad de Santa Fe Capital. Hay muchos prejuiciosos que dicen en el interior. ¿El interior? ¿Santa Fe? No, Santa Fe Capital, es otra provincia. Conozco la radio dado que soy de escuchar más radios por internet que otra cosa. Es que raro esto, ¿eh? Dado que proponen mucho más contenidos que las radios de antena. Con una programación bastante pedorra de las radios de antena, por lo menos en mi opinión. Además, una amiga que escucha el programa Dimensión Mosquito, el cual ya saludamos, que viene antes que nosotros, fanática de Mosquito Sancineto, me contó de ustedes y del tipo de programa que hacen, y los escuché ya hace 2 programas y me parece el programa que hacía falta para las noches. Muy bueno. Dice, no tengo la fortuna ni tuve la fortuna de haber tenido buenas historias amorosas en mi vida, y por eso me tiro este lance porque... En esta etapa de mi vida, las quiero tener. Les cuento. Tengo 37 años. Vivo sola. Soy docente y psicóloga. Y vivo de ambas cosas. Lo que quiero es un tipo con todas las letras. De los de antes. Que no dude. Y que me haga sentir mujer en todos los sentidos. El que quiere entender, que entienda. A ver, para ser más específica, que sea caballero, que sea semental, ¿qué habrá querido decir, no? Con buena charla, etc. Acá dice Renzo, pedís todo. Ahí bueno, ¿qué quiere? Y sí, y si va a pedir, que pida, ¿no? Tal vez, aparte, pedirá mucho, Tamara. Pide un hombre que sea caballero, semental, con buena charla. Es más, Renzo, se pregunta esto, esta mujer. ¿Habrá en este mercado actual alguien así? Si existen, que me escriban a, y ponen su email, que ahora lo vamos a decir. No soy Angelina Jolie. ¡Es imposible! Es imposible. Puede ser, no sé. ¿Será un prejuicio eso? Puede ser. No soy Angelina Jolie, dice Tamara. Soy normal. ¿Qué es normal? Este es uno de los prejuicios más grandes. Hoy que estamos hablando de prejuicios. Yo soy una persona normal. ¿Qué es normal? Si hay algo ofensivo, y ya me voy a empezar a meter yo. Si hay algo ofensivo para una persona, es decirle que sos normal. ¿Quiénes son los anormales? Eso es prácticamente rozando lo fascista. Algo más autoritario que decir una persona normal y anormal. Esta es me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿eh? Así que, Tamara, no sé si está bueno esto, ¿eh? Pero bueno. Soy normal tirando rellenita. Fíjense cómo uno los... ¿Cómo estamos hablando de prejuicios? Fíjense. Esto yo no lo escribí, ¿eh? Soy normal tirando rellenita. No pretendan físico conmigo. Pero soy más sensual que cualquier boluda que aparece en la tele. Eso se los puedo asegurar. Van hasta la 1 de la mañana, ¿no? Sí, todos los jueves hasta la 1 de la mañana. Y en la repetición hasta las 2 de la mañana, los domingos. Seguramente los escucharé a la última hora porque a esa hora suelo conectarme. O sea que estás escuchando ahora, Tamara, ¿eh? Éxitos, aclaro, no doy vueltas, ni me gustan los histéricos. Por el resto, todo es bienvenido. Pero para algo estable. Les mando muchos besos, Tamara. Tamara Benicio firma. Que el mail para estos hombres que estén interesados, en Tamara, pueden escribirle a Tami Benicio, Benicio con Z y B corta. TamiBenicio@live.com. TamiBenicio@live.com. Vamos a otro, ¿eh? Que, uy, este es viejísimo. El 28 de julio. ¿Cómo nos colgamos con esta sección, eh? Se llama Solange Maut. Dice: hola, ¿qué tal? Nunca me imaginé que iba a escribirle a un medio de comunicación para una búsqueda o encuentro. Pero el programa de ustedes me da para todo. Los felicito y el conductor es tremendo. Parece que lo escribí yo esto, pero no, esto lo estoy leyendo. Una voz increíble y nos lleva a todos de viaje de una manera increíble. ¿Yo le pagué a esta persona? ¿Es parte de esta producción, Solange Maut? Ya sos parte. Yo creo que sea un mino por elogiar al conductor. Hace mucho que no escuchaba un programa así en Radio Sónica. Y eso que soy oyente fiel hace un año de Radio Sónica. Mira vos, ¿eh? Esto es para el director de esta radio, Jonathan, ¿eh? Mira, Solange está escuchando hace un año todo Radio Sónica. Les cuento. Me llamo Solange Maut Mitch. Doble apellido. Tengo 30 años y vivo en Banfield, en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Soy venezolana, pero casi toda mi vida viví en Argentina. Ubiqué a vuestro programa gracias a escuchar a uno de mis preferidos en el ambiente de la improvisación, como es el señor Mosquito Sancineto, ¿eh? ¿Cuánto bien este Mosquito? Luego de escuchar su programa, seguí con la radio y me dije: acercamientos nocturnos es justo para mí. Y no me equivoqué. Los escuché el jueves pasado y me quedé con ganas de más. Yo, bueno, intento ser directora de actores y casi diseñadora gráfica. Ya estoy con la tesis final de mi carrera y me tiene sin dormir. No pude despegarme ni un minuto del programa pasado. Claro, acá se refiere a un programa que ya, o sea, hace dos programas. Dice: un genio, el heavy re jodido. Claro, se refiere a una de nuestras secciones, que es Arte Ya, donde salió Eduardo Calvo. Que tenemos en entradas para Eduardo Calvo, para su espectáculo de Compañero de Ruta, para los que escriban en nuestro chat. La música, las voces, el clima intimista que generan con toques de liviandad y reflexión los hace muy atractivos, chicos. Bueno, gracias, Les cuento que soy muy vergonzosa y tal vez por eso me escudo detrás de un mail, dado que no tengo ni Facebook ni nada de eso. Solo un correo electrónico y un celular muy viejito, de los cuadraditos, ¿se acuerdan? Ja, ja. Sí, de esos amarillitos, de la marca. No vamos a nombrarla porque si nos cobran, Si la querés nombrar vos, Salomé, que te cobren, No sé cuáles son. Sí, son los Nokia 1100, ¿sí? Le pueden cobrar a Sergio. Me cobran a mí. Pero, ahí está, sí. Pero escuchándolos me decidí y me dije: les escribo. ¿Por qué? Porque una noche de buen sexo... ¿Qué dice? Pero escuchándolos me decí y me dije: ¿les escribo? Sí, ¿por qué no? Porque quiero una noche de buen sexo. Y hace rato que nadie se porta como quiero. Jejeje. Aclaro. Subraya. Me gustan las mujeres. Hombres, abstenerse. Chicas. A ver. Tengo ganas... Con esta música, qué grande, está en todo, Renzo. Tengo ganas de estar con alguien bien, que se preste a todo. Y no las encuentro, chicos, no encuentro a mujeres que se presten a todo. Porque yo soy una mujer y muy femenina. Pero como las lesbi forman un gueto, de hecho... No sé bien lo que quieren las lesbianas. Tal vez alguien que me quiera escribir y me empiece a sacar las dudas. ¿Habrá alguien que me saque las dudas pilas, please. Ja, ja, ja. Quisiera que me escriban por mail. Primero, antes que darle el teléfono, quiero que me escriban por mail. Porque hay mucho boludo que tiene fantasías con las lesbianas como yo. Gracias por la buena onda y los voy a estar escuchando. Buena vida, Solange Maut. Recuerden, busca Solange. Solo mujeres para una noche de sexo. De buen sexo. Ella dice, de buen sexo. Porque hace rato que nadie se porta bien como ella. Para con ella, ¿no? O sea, que no la atienden bien. El mail para que le escriban a Solange es solmaut. Maut es M-A-H-U-T. solmaut@live.com. solmaut@live.com. Entonces, para Solange Maut. Tenemos más. Pero antes, te recordamos en qué radio estamos. ¿En qué radio estamos, Renzo? No existe tiempo ni espacio. Tiempo ni espacio. Los sonidos se propagan por todo el planeta. Con solo un clic. Radio Sónica. Radio Sónica. Los sentidos. En la web. Bueno, y seguimos, ¿eh? Seguimos. Estamos en radiosonica.com.ar. Esta radio, ¿eh? Esta radio que... Y si entras al chat, puedes en este momento participar en vivo de Simplemente Relaciones. Pero... Durante, bueno, si salimos en la repetición, también, porque la repetición, lo bueno que tiene es que el chat sigue funcionando. ¿Sí? Si entras a www.acercanocturnos.com.ar y entras al chat, puede haber otras personas que están chateando en este momento. Sí, que hay ya algunas personas que después vamos a leer los mensajes que están en este momento en el chat. Así que entra, porque por ahí puedes llevarte algo interesante desde el chat para con vos. Para tu persona, ¿sí? Llevarte entre comillas, digo, ¿no? Porque eso son cosas. Y no cuento chistes en el chat. Y Salomé está moderando y no cuenta chistes, ¿eh? Así que de ese zafan, por lo menos en el chat. Seguimos con Simplemente Relaciones porque tenemos más mails atrasados. Vamos a llegar a los mails. Vamos a leer uno más, ¿sí? Leemos uno más y le decimos a Rodolfo Guiney y a Félix Casilda que los de ellos se lo leemos. El programa que viene, ¿sí? Nos escribe Julieta Dick. ¿Este será el apellido? Porque Dick en inglés es pene. Así que, ¿será el apellido real este? Eso yo. Dice, hola Sergio, hola Salomé. Y, porque nos viene siguiendo. Claro, nos viene siguiendo de la otra radio, ¿eh? Así que saluda al operador anterior también, de la otra radio que estábamos. Me llamo Julieta porque ese es el nombre que decidí tener y gracias a la nueva ley de género voy a poder tener, dado que soy travesti. Pero ahora podré ser mujer como Florencia de la B y otras como yo que ansiaron poder mostrarnos tal como somos. Tengo 28 años, nací en Uruguay, pero viví casi toda mi vida en Argentina, más precisamente en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Debo confesarte, Sergio, que alguna vez te escuché en otra radio. No me acuerdo su nombre y estoy fascinada con tu voz. Sos muy seductora y calentás. Ese es el levante que tengo yo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Lo sabes y te haces el boludo. Pero lo sabes y jugás mucho con ello. Las mujeres deben morir contigo. Sí, se mueren todas. Exactamente, he tenido varias sepulturas. Sí, mueren. Nunca nacen conmigo, mueren. ¿Se puede en la sección Simplemente Relaciones acceder al conductor? Ja, ja, ja. Vos decime, ja, ja, ja. Porque generás mucha fantasía. No sé, no. Yo creo que... Mira, primero con los oyentes y después vemos. Lo dejamos ahí. Primero y sí, porque si no... Pero es un oyente. ¡Es imposible! ¡Es imposible! Escribinos de vuelta. No soy tan fácil de convencer, ¿eh? Con otro mail por ahí llegamos a algo. Pero yo ¿eh? No fui. Inténtalo, Julieta. Que lo intente, a ver, dice. Ahora sí me animo, porque tengo muchos deseos de concretar algo y cuanto antes. Mejor para mis deseos y mi vida. Fui muy controlada hasta ahora en mi vida. No quiero dejar de serlo, pero ahora quiero... O sea, ¿cómo decirte? Me gustaría darme algunas diversiones. Por eso busco una pareja que quiera sumarse y formar un trío. Para ello, quiero conocer a una pareja y pegar onda. Aclaro, me gustan los hombres en primera instancia y para esto busco un hombre hasta 40 años en la pareja y que sea activo. Y la mujer que sea bisexual y no menor a mi edad. A ver, pasémonos limpio. Busco una pareja que el hombre sea activo, ¿sí? Y que tenga hasta 40 años el hombre y la mujer sea bisexual y que sea menor a la edad, que no pone cuánto, cuántos años tiene Julieta. No pone. Julieta, no pones cuántos años tenés vos. Me parece. Ah, sí, 28. Acá está. O sea que la mujer tiene que tener por lo menos 28 años y el hombre hasta 40. La mujer bisexual y el hombre activo. Es decir, quisiera una noche donde los límites sean nuestros deseos y nada más. No quiero enganchar hombres miedosos o mujeres pudorosas. Ja, ja, ja. Además, si son swingers verdaderos, mejor aún. No tengo Facebook ni Twitter. Me manejo con el mail. Y además con el teléfono. Que quisiera dejarlo en producción, pero si pueden dar mi mail al aire para que me escriban o postearlo en su muro de Facebook, como quieran ustedes, o lo tengan organizado. Los voy a estar escuchando este jueves. Besos y me gusta que hayas vuelto, Sergio, la radio. ¿Desde cuándo me escuchó esta mujer, Yo volví hace bastante. Y buena onda para toda la radio. Adjunto fotos solo a los que me escriban. Ah, mira qué bien. Bueno, entonces vamos a dar el mail. Tenemos el teléfono de Julieta. Pero vamos a dar solo el mail. Que es Julieta Dick. Dick es D-I-C-K. Julieta Dick. Dick como pen en inglés. JulietaDick@hotmail.com. Como Dick Tracy también. Vamos con el chiste. Vamos con el chiste. No era el chiste. Vamos con el chiste. Está bien, sí. JulietaDick@hotmail.com es el mail de Julieta. Y con esto terminamos por ahora Simplemente Relaciones. Recuerden que como estos mails, que los leemos sin censura, a mí me los pasan y así como vienen los leo. Acá no censuramos nada. A ac.nocturnos@gmail.com nos escriben y también en el chat nos pueden escribir tanto en el vivo como en la repetición entrando a www.acercanocturnos.com.ar. Hablamos de los prejuicios, hablamos de cómo te joden. ¿Qué tanto te joden los prejuicios? ¿Qué tanto te marcaron los prejuicios en tu vida? Ya hay mensajes, ya se están prendiendo en el chat, ya se están prendiendo en el Twitter, que es @acercanocturnos, esa es nuestra cuenta, ya están en el Facebook. Todo eso, todos esos mensajes y el debate lo seguimos. ¿Se acuerdan de los 90 de Roxette? Volvió Roxette, por lo menos volvió a Acercamientos Nocturnos, y justamente con un tema que tiene mucho que ver: The Look, la mirada. Everything I'll ever do, I do for you. And I go Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Ataque ochentoso, sí, The Look, la mirada de Roxette, tema del año 1991. A alguien se le habrá pintado una lágrima, seguramente, cuando Roxette era prácticamente furor en el mundo. ¿Saben que Roxette vendió 50 millones de discos? Es impresionante lo que este grupo sueco marcó en todos nosotros en nuestra adolescencia. Estamos, sobre todo los que tenemos arriba de 30 años. Como yo, que la semana que viene cumplo 36 años. Quiero decir que parezco de 49, no más de eso. No, pero no llego a los 50. Pareces de 37. No llego. ¿En serio? ¿Tampoco me das? Un chiste. ¿Tampoco me das? Fue uno de mis chistes. ¡Está bien! Se lo damos por válido. Acordate, llamá y decí que te gustan mis chistes y te llevas dos vinos. Fíjate, encima popió. Popió encima al micrófono. O sea que hoy está para el látigo, ¿verdad? Pero vos me enseñaste que me como el micrófono. Estás para sí, pero como vos no tocas las gomas, yo te explico una cosa. Pero no tiene goma. Lesson number one. A ver. Cuando un micrófono no tiene goma, esto. Lo estoy agarrando. Sofovich, cuando cagaba pedos a los productores. ¿Ustedes se acuerdan? No sé ni por qué asomo. Sofovich, yo tuve la mala experiencia de trabajar con Sofovich en algún momento. Sí. Tuve una mala experiencia como cagaba pedos a todo lo que tirábamos cables. Gerardo, que ahora está jubilado. Te explico una cosa. Si le sacás el porta micrófono, ¿sí? Lo que vos le llamás goma, ¿sí? Que le tengo fobia. Se popea más. Popear es... se escucha el... Exactamente. Para eso está la goma en el micrófono, justamente para que no popees. Si vos se lo acabas de sacar, entonces no tenés que pegar del micrófono. Porque si no vas a popear, y es más, hasta te puede inclusive dar contacto al micrófono. Le doy un... No dije yo, No lo dije yo esto, Le doy un toquecito así de exacto, lejos. Exacto, ¿dónde estás? Exacto. Ahí está. Ahí estás bien, ¿sí? Seguilo agarrando como está el micrófono. Ahí está. No se bueno, queja. Estamos hablando de los prejuicios, ¿sí? Estamos hablando de los prejuicios. Y ya, ¿cuáles son los prejuicios que más te joden en tu vida? ¿Cuáles son los que te marcaron en tu vida? partiendo de esta definición que dimos al principio del programa, que algunos se hicieron cargo y otros no, de que un prejuicio es una predisposición negativa, es definición de diccionario esta, que una persona desarrolla hacia un grupo de individuos, producto de la aceptación sin evidencias de un estereotipo sobre este grupo. Y sigue la definición. Por ejemplo, el prejuicio de que, suponete, todos los judíos son avaros. Esto influirá en la conducta futura de su portador ante cada encuentro con un judío, del cual esperará que avaricia. Claro, si uno dice, todos los judíos son avaros, por ejemplo, ve a un judío, entonces está como predispuesto, entonces le dice, avaro, tacaño. Estas predisposiciones que albergamos consciente o inconscientemente tienen diversos orígenes. Esto dice en el diccionario y bueno, ahí. Búsquenlo, Busquen la palabra prejuicio. Es muy interesante lo que hay del diccionario de la Real Academia Española, a través de la página, porque es interesante todos los prejuicios que hay. ¿Sí? Yo le quiero decir algo al mundo. Decile. Los chinos no son todos iguales. ¿Eso fue? ¿En serio o fue un chiste? No, en serio. Yo pensé que era chiste. Bueno, en el chat de www.acercanocturnos.com.ar nos escribió Marula. Dice, yo soy re simple, chata como tabla. No me maquillo porque no me gusta maquillarme. Tengo pelo corto y me visto cómoda para trabajar, creo, ¿no? Para trabar no creo, es para trabar o trabajar. Para trabajar. Y cuando me conocen creen que soy torta. Eso me jode y mucho, porque nada que ver. Claro, ella se viste, claro, va a trabajar y se viste como, claro, se viste como un hombre, más o menos, ¿no? Tiene el pelo corto como un hombre, no se maquilla y le dicen torta. Torta en Argentina significa lesbiana, que es tortillera. Claro. Ay, por ejemplo, ¿no? No. ¿Cómo salgo de esto? No sé. ¿Qué es torta? ¿Sí? ¿Torta de chocolate o no? Pastelera. Porque pueden adornarse, ¿sí? Bueno, Marula, eso pasa mucho. Hay una mujer. La mujer, por ejemplo, que habla con voz grave. Que tiene registro grave y que se pone una camisa de tipo, le van a decir que es una torta. Pero fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Por ahí es la tipa más salvaje con los tipos y le encantan los tipos. Y además, fíjate lo que pusiste, Marula. Nada que ver, no soy torta. ¿Y si lo fueses qué? ¿Cuál sería el problema, no? Dice Rodrigo, buen programa. En nuestro chat. Me acuerdo que en el colegio, que usaba anteojos cuando era chico, me decían automáticamente traga. Y yo uso. Y siempre me llevé la mitad de las materias. Ja, ja, ja. Claro, le decían traga por anteojos. Es verdad. Los anteojos. El que usa anteojos, ¿vieron que parece más serio? Las personas que usan trajes y anteojos parecen personas más serias. Es más, cuando pasan por la calle, le dicen adelante, por ejemplo, alguien, digamos, le dejan pasar en un ascensor y le dicen, sea hombre o mujer, adelante doctor, adelante doctora. Creen que son abogados o creen que son funcionarios importantes, públicos, no sé, del Estado o jueces de la nación. O miopes. No, es que si fuesen miopes no le dirían eso, doctor. No, fíjate que hasta ni Renzo te puso. Mirá en lo que ni Renzo te puso el efecto. O sea, ni siquiera. Está bien. No, porque se va a ir mal. Prometo ensayar en la semana. Sí, no, porque la condicionamos. No, vos tenés que ser como sos. Sos así, Salomé es así. Correcto. Vos tenés que ser como sos. A ver, definime, rotulame. No sé, no sé. Prejuiciame. ¿Prejuiciame es un verbo ese? Sí. Bueno, sí. Dice en el chat. Dice Mats, no tengo prejuicios. Lo que uno elige siempre hay que respetarlo. Por más que no lo compartas, Siempre hay que respetarlo. Justamente prefiero conocer a la persona antes y luego sacar mis conclusiones. Claro. Bueno, yo creo, Mats, que todos tenemos algo de prejuicio. ¿Sí? A veces están más fundados que otros. Les recuerdo que tienen 7 minutos para llamar al 52-52-22-41. O sea, llámame ahora, como dice Moria, Y decir que te gustan mis chistes. Además, porque llámame, contame ahora. Porque si no lo haces, el vino queda vacante. Nadie se lleva, solamente se llevan el vino los que se comunican al 52-52-22-41. El que se comunica, el que llama por teléfono y participa de la consigna por teléfono, es el que se lleva el vino. Si no, todos participan de un sorteo por las entradas. Por entradas para ver a Pablo Angeli, ¿sí? A Humor de Personajes 2 y para Valeria André, cualquiera de sus dos espectáculos, ¿sí? Que es Conchudas a Mucha Honra y... ahí se me fue otro espectáculo, me mandó Valeria. La mina que no acabó. Ahí está. La mina que nunca acabó, ¿no? Y también se llevan para En Dieta. Unos amigos nuestros que hoy no pudieron salir al aire en nuestra sección Arte Ya. Pero se llevan porque son las dos últimas funciones de En Dieta en el Teatro Picolino. Se llevan cualquiera para estos tres espectáculos. Y si se meten en el chat o nos escriben, tal vez tenemos alguna cota entrada para Mamma Mía que todavía está en cartel. Alguna sobró todavía, pero tienen que hacer méritos para eso y participar en la consigna, ¿sí? Vamos. ¿Puedo a pedir algo? Sí. Un tema. Vamos a un tema, porque hoy vamos a poner algo nacional también y ochentoso. Hace 2 semanas este hombre cumplió 53 años. Para vos, Gustavo, porque vos nunca tuviste prejuicios y siempre fuiste un poeta. Esta canción. Dedicado a Gustavo Cerati, por supuesto, a ese Gustavo nos referíamos, Soda Stereo haciendo Entre Caníbales. un temazo, de principio de los 90. Temazo del disco Canción Animal, Soda Stereo haciendo Entre Caníbales. ¿Y por qué pusimos Entre Caníbales? Porque en esta última parte vamos a ya nos estamos despidiendo y nunca podemos redondear algo. En realidad, todas las temáticas que tocamos acá, valga la redundancia, en este programa, nunca tienen conclusiones. ¿Vieron que uno dice, bueno, hablo de una consigna y la conclusión de hoy fue? No, nunca concluimos nada. Porque no existen las verdades absolutas. Por lo menos para una persona que se diga democrática o que viva en democracia, no existen las verdades absolutas. Las verdades absolutas existen en los autoritarismos, que también es un sistema o es una forma de vida, vivir autoritariamente. Y hoy vamos a tratar de hacer algunas apreciaciones personales de por qué planteamos este tema. Pero antes voy a leer un mensaje que dice Marula. Dice: me joden que crean que soy torta porque los tipos no me dan bola. Claro, porque ella es heterosexual. Claro, y no le dan bola porque creen que es torta. Bueno, vamos a decir que antes de entrar en la reflexión final, vamos a decir, Marula, que primero, el vino quedó vacante porque nadie se comunicó al 52 52 22 41, así que queda vacante para el jueves que viene en vivo. Me lo llevo a casa y te lo llevo no a tu casa sé y... si el jueves va a estar, pero si no se lo toma Salomé, vuelve la próxima vez otro vino de Bodegas Guzmán o de Bodegas de Fin del Mundo, ¿sí? Pero las entradas para En Dieta, un par de entradas se ganó Marula, justamente, que se ha puesto en el chat, las ha ganado Marula, para ver si algún hombre también sale, algún hombre, ¿no? Que dice que no le da bola. Y Rodrigo se ganó entradas para o para ver a Pablo Angeli o para ver a Valeria André. Pablo Angeli en alguno de sus tres espectáculos o Valeria André en alguno de sus dos espectáculos con Chudas a mucha honra, y La Mujer que Nunca Acabó. ¿Por qué planteamos los prejuicios? Porque ya... ¿Saben lo que me pasa a mí? Cuando nosotros hicimos este programa, hoy, por ejemplo, no sacamos a nadie famoso. Nosotros no somos... Este programa no es amarillista. No censuramos. Y nos dicen que somos idealistas por hacer radio por internet. Dicen... Dos cosas nos dicen nosotros: que por hacer radio por internet estamos jugando a la radio, como si fuese que acá no fuésemos profesionales, como si fuese que mi matrícula de locutor no valiese nada, como los estudios que cada uno tuvo para hacer esto no valiese nada. Y también nos dicen que somos idealistas porque tenemos canje publicitario y no tenemos una pauta grande. Que todo es negocio y que el negocio todo lo vale. Nosotros, con este programa, queremos salirnos del prejuicio de que solo hacen radio los que tienen plata. Solo las radios existen, solo las de antena y las grandes. Hay toda una comunidad que quiere otra cosa, que no quiere a Tinelli, que no quiere una novela pedorra, que no quiere simplemente que le pongan un noticiero condicionado por la opinión de un multimedios. Tal vez quiere tener la libertad de hablar y decir lo que piensa. Te invitamos a que todos los jueves de 23 a 01, y en la repetición que va los domingos, ya, es decir, los lunes de 0 a 2, lo hagas a través de www.acercanocturnos.com.ar, en la repetición, por Twitter, @acercanocturnos, en el Facebook, Acercamientos Nocturnos, puedes buscar por ahí, y por mail a ac.nocturnos@gmail.com. Nos estamos despidiendo y quiere hablar nuestra productora ejecutiva, Salomé Sanzi, que estuvo a full. Algo importante, Marula, Rodrigo, por favor, mándenos sus datos a c.nocturnos@gmail.com. Así vemos cómo hacemos con el tema de las entradas. Ahí está, perfecto, Perfecto porque... Fundamental. Exactamente, porque si no, no se llama. Nos estamos despidiendo. ¿Quién es esta? Chau, chau, adiós. Sí, nos dice chau, chau, adiós. Nos está diciendo Renzo. Renzo, que está en los controles. Con latigazos, porque ya se viene el himno ya. Estamos en vivo. Escuchen la repetición este domingo. Y todos los jueves, ya saben, de 23 a 01 en vivo, haciendo Acercamientos Nocturnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Infinito. Para nosotros, esperamos siempre el jueves para venir acá. Realmente para nosotros es un ritual. Lo esperamos con muchas ansias. Y queremos que te sumes. No queremos que esto sea un monólogo. ¿Sí? De Salomé y mío. Es más, monólogo porque hablo yo. Salomé me mete bocadillos. ¿Eh? Chistes. Y chistes. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen comienzo de semana cuando escuchen la repetición. Y nos reencontramos el jueves que viene acá por radiosonica.com.ar. Chau.